en busca del amor, cantando canciones, creando ilusiones. Vaga por las calles, olé y viejo Madrid, trasnochando en las discos, entablados y tascas. Tiramos las monedas a la fuente del deseo, haciendo un pacto de amor. Nuestros sueños compartir, la vida siempre juntos y nunca más volvernos a separar. Madrid, Madrid, Madrid. Ay, pienso mucho en ti. Nos llegó haciendo más fácil la muerte del corazón, buscando el recuerdo en noches del ayer, palabras falsas y el amor esconder. Nos tiramos.